El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo, en aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Aquí, en la lectura que acabamos de hacer, tenemos un hermoso y muy sustancioso pasaje que mañana vamos a comentar un poquito, en breve, pero es una visita que Jesús hace a la casa de Lázaro. Va a visitar a esta familia que eran tres hermanos: Lázaro, Marta y María. En esta visita que hace Jesús a esta familia, encontramos la misericordia expresada, el amor de Cristo hacia los hombres, cómo Él se introduce en la casa, cómo ingresa a una habitación, señal y símbolo también del ingreso de Dios en el alma de los hombres. Por la inhabitación, cuando vive Dios adentro de uno, visita nuestra casa. Pero también la Santísima Virgen, a lo largo de la historia, visita nuestras casas, porque ella vive también en el interior del hombre, pero también viene a visitarnos. México tiene una visita permanente, por eso el pueblo mexicano tiene una deuda con la Virgen, le debe. Ella sigue viva ahí y está esperando una respuesta de amor, que en algún momento sé que explotará México de amor. Y estamos luchando para eso, para que haya una reacción de amor a esa respuesta de esa visita estable, permanente, por medio de una imagen. Y aquí, en el día de hoy, celebramos también otra visita que hace la Santísima Virgen a los hombres. Ella se va a aparecer en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es un monte muy hermoso que está en Jerusalén, y está a la orilla del mar. Yo tuve la posibilidad de estar en ese monte y metido en la cueva donde Elías hacía oración, hermosísimo, de ahí se ve el mar. ¿Y quién era Elías? El profeta Elías, uno de los profetas más grandes que encontramos en la Sagrada Escritura, en la historia de Israel. Elías, el profeta, un santo hombre, que vestía de pelo de camello y con un cinturón de cuero, y nos hace recordar la figura de San Juan. De hecho, está escrito que en tiempos de la venida de Cristo, Elías vendrá a preparar el camino del Señor. Y cuando a Jesús le preguntaron: Señor, ¿no era que Elías tenía que preparar tu camino? En verdad les digo que Elías vino y ustedes lo han matado. Y todos se quedaron serios, porque acababan de matar a San Juan Bautista, que vestía pelo de camello y cinturón de cuero y vivía en el desierto. Era el Elías esperado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la vida del profeta Elías encontramos cosas formidables. Por ejemplo, se saca el manto y golpea el Mar Rojo y se abre en dos partes para atravesarlo. Un santo que hacía milagros enormes. Una vez falleció el hijo de una viuda, y él resucitó al hijo de una viuda, como Jesús hará después. aunque él pidió a Dios que lo resucite, y Cristo decía, resucita, porque él era Dios. No tienen que pedirle a Dios, en cambio Elías le pide a Dios, pero el milagro parece exacto. El profeta Elías también hizo que la viuda de Sarepta no le faltara el aceite y la harina, otro milagro hermoso que simboliza el pan de vida, el alimento que Dios tiene reservado para los hombres. Es un alimento, la harina, que se hace el pan, y es dado con suavidad y con amor el aceite. Y también encontramos en la vida de Elías el milagro, dos veces hizo caer fuego del cielo, más de dos veces, porque en otra oportunidad también desafió a 400 profetas falsos de los dioses de Baal, del dios Baal, y entonces los desafió públicamente ante toda la multitud, que el Dios verdadero sería aquel que el que invocara a Dios, que cayera fuego sobre el sacrificio, sobre un corderito, leña, para que se consumiera, entonces ese sería el verdadero Dios, o el de Elías o el de estos Baales, de los sacerdotes de Baal, perdón. Y entonces los desafía, y bueno, evidentemente, Elías hace caer fuego y ellos no, y después matan a todos, a los 400 profetas falsos que habían destruido la fe del pueblo y estaban carcomiendo el pueblo de Dios. También encontramos que él se va a alimentar por un cuervo, le manda el Señor pan y agua, también símbolo de la Eucaristía, es el pan que viene de lo alto, traído por un cuervo, símbolo también de la Eucaristía, etcétera. Y va a tener como discípulo a Eliseo. Va a ser Elías el que se va a aparecer en el monte de la transfiguración del Señor, junto con Moisés, para conversar con Cristo y preguntarle todo. Este profeta Elías, un santo, hombre que yo les aconsejo leer la vida, leemos tantas vidas de santos y el profeta Elías no lo leemos. Hay que leerlo, es un santo. En la Iglesia de Oriente se le tiene el título de San Elías y tiene la imagen y le dan culto y se le puede dar culto, porque el mismo Cristo le está dando culto cuando se aparece junto con Moisés en el monte. El mejor culto es el diálogo de una persona que ha muerto santamente y tiene la posibilidad de hablar con Dios. Ese es un santo, está con el Señor. Entonces, el profeta Elías le gustaba subir al monte del Carmen, hacer oración porque hay muchas cuevas, una, sobre todo una grande donde él se solía meter, y desde allí él le llamaba, él hacía penitencia y oración como un ermitaño, es figura y precursor de los ermitaños. Luego, después en el cristianismo, estoy hablando ya del siglo XII, monjes venidos de Occidente se establecieron en ese monte y empezaron a llamar a la Santísima Virgen María, la Virgen del Monte Carmelo, le llamaban así, no del Carmen todavía, del Monte Carmelo, y les gustaba decir que la nubecita que vio el profeta Elías, que salía del mar como signo de esperanza de la lluvia, que iba a dar vida, porque hacía 3 años que no llovía, y entonces aparece una nubecita chiquitita como la palma de una mano, y Elías dice, esa es la esperanza de Israel. ¿Quién es esa nube? La Santísima Virgen, dicen estos monjes del siglo XII, porque adentro tienen el agua, que es Cristo, el principio vital, el agua de la vida, el agua que da vida. Venid, el que esté sediento, venga a mí y beba, dice Jesús. Él se presenta como agua de la vida. Y luego de que están estos monjes, aparecen los carmelitas propiamente, empieza la orden allí del Carmelo, y le empiezan a llamar a la Virgen del Carmen, la que está en el Carmelo. Y San Simón Stott, estoy hablando del 1250 aproximadamente, está gobernando los carmelitas como superior general de ellos y le pide a la Santísima Virgen una ayudita, ayúdanos, que retroceda a 10 grados la sombra. Un milagro enorme, porque el Carmelo se está cayendo a pedazos, el espíritu se está apagando. Algo que estimule, algo que lleve a mis religiosos al amor a la Virgen, a que te amen. Él hablaba con la Virgen, ¿no es cierto?, muy tranquilamente, de cara a cara, Y entonces la Virgen se le aparece y le da el escapulario del Carmen y le dice, escápula, escápule, significa hombros, viene de hombros, y es algo que se pone sobre los hombros, para adelante y para atrás, que representa el hábito de la Santísima Virgen. Y son ellos que van a decir a la Santísima Virgen que es la flor del Carmelo. Ellos van a decir que es la estrella del mar, porque de ahí se ve el mar y se ve como las estrellas. Ella es la estrella del mar, la flor del Carmelo. Y entonces muchos monjes empezaron a ir luego al Monte Carmelo. Y así quedó esa tradición hermosa de la Virgen del Carmen. Esta imagen, cuando la Virgen se aparece en Fátima, le dice a Lucía, vendrá la Virgen del Carmen también, porque quiero rescatar, no me olviden que yo estuve en el Monte Carmelo y el monte es Cristo, y donde está Cristo estoy yo. A mí me conocen los hombres porque yo me paro sobre el monte, yo me paro sobre Jesús, por eso me ven, porque yo nada soy, pero cuando estoy sobre Él, el mundo me mira y encuentra a mi Hijo. Entonces ella es la que está sobre Cristo, sobre roca, firme es el monte. El monte sale de ella, pero ella se posa en el monte. Y entonces encontramos aquí esa hermosa figura de la Virgen del Carmen. Y la Virgen en Fátima dijo, cuando hizo el milagro que había 70.000 personas, a Lucía vio que se aparece la Virgen del Carmen y la Virgen está con el escapulario. Y después, más adelante, le va a decir a Lucía que ella quiere que se restablezca, que no se pierda la costumbre del uso del escapulario, porque realmente estamos revestidos de ella. Estamos revestidos de Cristo cuando estamos en gracia, y estamos revestidos de ella también cuando estamos en gracia. Pero lo simbólico, el signo sensible, visible de ese revestimiento, es el hábito del Carmen. No importa que sea marrón, si es marrón es el hábito del Carmen, pero puede ser otro hábito. El color azul representa la divinidad y el color azul también representa la Santísima Virgen Madre de Dios. En la iconografía es así. Nosotros tenemos el hábito azul que representa a la Santísima Virgen, está relacionada con Fátima y está relacionada con la Virgen del Carmen, porque tenemos el escapulario, como tiene la Virgen que entregó el escapulario. Nuestro escapulario es azul, porque es un escapulario propio. Y si Dios quiere, cuando cumplamos 10 años o cumplamos algún aniversario, vamos a pedir a la Santa Sede el reconocimiento oficial de ese escapulario con todas las promesas para que el escapulario azul que tengamos los religiosos pueda merecer también las mismas promesas del escapulario del Carmen. Lo vamos a hacer. Yo creo que todo es posible. Entonces, este día celebramos y vamos a imponer el escapulario. Llevar el escapulario es llevar un compromiso con el Señor y con la Santísima Virgen. El que recibe el escapulario lo tiene que recibir en gracia de Dios. No se puede recibir en pecado. Primero hay que confesarse porque no tiene sentido. Es tirar a la basura un sacramental. Todo sacramento y sacramental que se deben recibir se tienen que estar en gracia de Dios, a no ser la confesión, porque la confesión no puedo estar en gracia, puedo estar en pecado para recibirlo porque me van a dar el perdón, ¿verdad? Y el bautismo. Pero los demás sacramentos requieren, que son sacramentos de vivos, así llamados, requieren que se esté en gracia de Dios para su recepción. Entonces los sacramentales también tenemos que estar en gracia y saber qué vamos a hacer. Ella nos va a revestir. A partir de ese momento hay una promesa. Quien tenga este escapulario le prometo asistencia en el momento de la muerte, en ese preciso momento. Y más adelante, en otra aparición, ella dice, una aparición al Papa Juan XXII, Juan XXII, siglo IV, se le aparece y le dice, otra promesa dejo para el escapulario, además de mi asistencia en el momento de la muerte, lo sacaré del purgatorio, si llegan a ir allí, el sábado siguiente a la muerte. Entonces, quien quiere estar más de una semanita, que no se ponga el escapulario. Quien quiere estar menos de una semana, póngase el escapulario. El escapulario que usamos los religiosos, aunque también yo les aconsejo a todos los religiosos ponerse el escapulario del Carmen también, ¿verdad? Pero es un escapulario, estamos revestidos de ella y de Jesús. Vamos a pedir en este día que la Virgen sea para nosotros el punto de referencia permanente que nos lleve a Cristo. Que así sea.